hizo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad, mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga.